para la acción. Buenas tardes, buenas noches acá en San Miguel de Tucumán. Son las 7 y 12, damos comienzo a Trabajo de Hormiga, una herramienta para la acción, nuestro programa dedicado a los trabajadores y trabajadoras en la FM del Mate Cocido. Estamos acá con un equipo de emergencia, con Augusto y Gonzalo solamente. Están ausentes con aviso, Mauro por exámenes. Y Daniela y Santiago tampoco pudieron venir. Buenas tardes, bueno, a la audiencia. No importa, estuvieron trabajando. Igual, digamos, hay que aclarar eso, que aunque la gente falta, acá hace su aporte previamente. Entonces, lo que salimos al aire podemos difundir material que ellos han trabajado. Bueno, este es el programa Trabajo de Hormiga número 31 ya, llegando al final del año, en este primer año de Trabajo de Hormiga. Tenemos un temario muy interesante para trabajar, tenemos invitados, tenemos un laburo de producción también de los ausentes. Les cuento un poco, estamos transmitiendo acá en 87.7 FM El Mate para el barrio Gate y alrededores, y nos pueden escuchar online en la página del Mate, www.matecocido.org.ar/radio. Ahí se comunican conectándose a través del canal Ustream y ya nos pueden estar escuchando. También en la página en Facebook nos pueden dejar todo tipo de mensajes o pedir temas, etcétera. ¿Qué secciones tenemos para hoy? En la actualidad vamos a continuar hablando de las elecciones de Adyun. Vamos a tener un poco de audios y también, para continuar con las repercusiones y un poco más de análisis, ya en lo que sería la crónica de las elecciones pasadas en Adyun, acá en Tucumán. Para respuesta a los pueblos, vamos a estar hablando del zapatismo, Tony. El zapatismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque el zapatismo es un fenómeno más viejo, que obviamente nació con Emiliano Zapata en la Primera Revolución Mexicana. Y después, esta gente que apareció en Chiapas tomó el mensaje de él, porque era, digamos, dirigente que era pro agrarismo, digamos, del pro reforma agraria, y un héroe además, todo esto de la revolución. Y bueno, tomaron el como referencia la identidad, digamos, de lo que implicaba Emiliano Zapata. Entonces, como para constituirse, claro, en los 90. Entonces, algunos estudiosos le dicen el neozapatismo a este emergente, digamos, del Ejército Zapatista, vinculado más en el sentimiento y en la identificación que en las prácticas y en su constitución. Claro. Un fenómeno muy interesante. Estamos hablando, nos localizamos geográficamente en México. Un personaje muy difundido y muy icónico de lo que es el zapatismo, que es el subcomandante Marcos, cuya identidad se desconoce, pero la figura, su rostro, digamos, es muy conocido. Y sí, también muy referenciado por un montón de organizaciones a nivel mundial, organizaciones sociales. Sí. Así que también vamos a estar hablando entonces del zapatismo en la sección La Respuesta de los Pueblos, como respuesta de los mexicanos ante el neoliberalismo, etcétera. En la sección Historia de la Clase Obrera vamos a estar hablando de las coordinadoras fabriles de los 70. Tenemos un informe trabajado por Daniela, lo vamos a estar desarrollando para conocer un poco más de esta experiencia de organización. Como sabrán, la Organización de los Trabajadores lleva muchos años, y en los 70 tuvo como un momento muy importante acá en Argentina y en Latinoamérica, así que vamos a desarrollar este tema como para desburrarnos un poco y también por ahí encontrar elementos como para tomar y por ahí remozar un poco y traer a... porque se aplican perfectamente para la actualidad. Luego, en la sección Tema Libre, vamos a tener un invitado, Tony. Te cuento que estamos con Coco, que nos... bueno, él, digamos, su área de estudio es la ingeniería en sistemas, sí. Así que vamos a estar hablando de un tema que ya en las reuniones de producción de Trabajo Hormiga se venía trabajando y comentando mucho, pero recién hoy lo podemos concretar, que es el software libre. Como ustedes sabrán, cada vez más tienen presencia en lo que es el software los monopolios. Esto de que un día tenemos que una empresa, nos enteramos que un buscador es comprado por otra empresa, que una red social se la vende a otra empresa, que todas las plataformas informáticas, correo electrónico, gestor de videos, transmisores, canales de radio, canales de video, software, sistemas operativos, etcétera, terminan vendiéndose de un lado para el otro y siguen la misma lógica esta del monopolio, de que terminan en manos de una sola persona, con las consecuencias desfavorables para, por un lado, para los usuarios, ya que tienen poca capacidad de intervenir en el curso, digamos, de estos softwares, las actualizaciones, etcétera, y por otro lado también en las compañías más pequeñas también de software y los códigos con los cuales se manejan. Esto de que tienen muy poca competitividad las pequeñas productoras de software frente a los enormes monopolios, algo que no escapa a las lógicas del sistema en el que vivimos. Entonces, para explicarnos un poco más, también desburrarnos de nuevo en lo que es la parte técnica y algo que nos interpela cotidianamente, que es la informática, porque hoy por hoy, así como ustedes capaz que nos están escuchando a través de internet, o se comunican con nosotros con las redes sociales, o reciben nuestras actualizaciones del blog, donde están colgados los programas a través del correo electrónico, nadie es ajeno hoy por hoy a las redes sociales, así que ni siquiera a los correos electrónicos ni nada que tenga que ver con la informática nos es ajeno. Así que vamos a hablar de esto y espero que, como decía, nos devolvemos un poco, Tony. Sí, ¿software libre será el que no está preso? Podría ser. Bueno. Es una batalla muy, muy interesante, ¿no? Tiene que ver solo con los sistemas operativos, sino que ya excede eso. Exacto, bueno. Así que bueno, esas son las secciones que vamos a estar desarrollando. Como decía Tony, estamos con un poco de ausencias acá. Esperamos que el próximo programa ya contemos con más plantel. Sin embargo, lo vamos a pelear. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al número con característica de Tucumán 0381, al número 154-1630-96. Estamos acá en el barrio Ate, en la Baicé 3542. Pueden comunicarse con nosotros también a través de Facebook, haciéndose como contacto La Hormiga en Mate, nos buscan en Facebook, o como página Programa Trabajo de Hormiga como estación de radio. También nos pueden enviar correos electrónicos a programatrabajodehormiga@gmail.com o escuchar los programas anteriores que están colgados en nuestro blog, creado exclusivamente para ello, que es programatrabajodehormiga.blogspot.com. También pueden buscarnos en la página del mate, que es www.matecocido.org.ar, y ahí está el canal de Ustream para escucharnos, y también de paso se enteran de todo lo que está pasando en el mate, relacionado a la grilla, etcétera. Y por supuesto, si quieren, pueden llegarse con nosotros acá, los que estén cerca, a hacer el programa juntos. Sería algo más, Tony. Esto sería el programa número 31, dijimos, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, esto es programa Trabajo Hormiga, un programa para los trabajadores y las trabajadoras, una herramienta para la acción. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Abrace la luz al amanecer. Bueno, continuamos con Trabajo de Hormiga, el programa número 31 de este ciclo 2012. Vamos a seguir dándole continuidad a la discusión, quizás con un poco más de análisis, de lo ocurrido en las últimas elecciones de Aliun, donde resultó victoriosa la lista oficialista. Ya tuvimos la noticia, la idea era como profundizar un poco más la situación luego de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Estamos con Tony, que nos va a comentar un poco. Bueno, hay varias cosas interesantes de este proceso, digamos. Teníamos la idea de hacer la misma entrevista con los tres candidatos que fueron a la elección. Finalmente solamente pudimos encontrarlo a Scarpa Betti, que quedó electo como secretario general. Pero lo interesante es que esta, la lista ganadora va a tener que trabajar en consenso con las otras listas, porque la distribución de poder está bastante horizontalizada. Por ejemplo, en las elecciones estas se eligieron por un lado los que son los secretarios. Si son pocos secretarios, son 6 secretarios. Y esos se eligieron directamente por el voto directo de todos los afiliados y quedando, bueno, una lista primera, segunda y tercera, y repartiéndose por sistema DONT toda la secretaría. Pero lo interesante es que, además de eso, la conducción se compone de también vocales, que son uno por facultad. Entonces, el vocal... Sí, esa es la parte que no queda, era medio difícil de comprender. Exacto. Porque ¿cómo es? Ganó Adiún, el oficialismo, Pavetti ganó, pero en realidad, en lo que es el organigrama, digamos, de lo que es Adiún, hay como otras instancias más abajo de que también, claro, tienen representación en las otras listas. Exacto, sí. En realidad, las tres listas tienen representación en la secretaría, ¿sí? Porque cada una tuvo los necesarios... ¿Puede ser la puerta, Pelín? Los necesarios votos como para llevarse a alguna secretaría. Es más, unos días antes de la elección yo me crucé con Oscar en la vereda del rectorado y me comentaba que había posibilidad real de que cualquiera de las listas ganara, o sea que en algún momento era como una especie de triple empate hasta que se produjo el comicio. Y como te decía, los secretarios son 6 solamente, en cambio los vocales son 15, ¿sí? Los vocales son uno por facultad, vocales, y creo que hay uno por las escuelas medias, una cosa tienen así. Representación en la, entonces la mesa completa son 21 personas. Bien. Que están repartidas bastante heterogéneamente, digamos. Por ejemplo, él dice que probablemente, digamos, entre los vocales no sea mayoría, pero bueno, se compensa. Entonces, bueno, hay que lo interesante de esto es que necesariamente tienen que establecer, digamos, políticas comunes, un diálogo muy fluido. Además tienen, digamos, muchos mecanismos de consulta en la asamblea, o sea, tienen una vida muy muy intensa, digamos, de consulta a las bases. Eso está muy interesante. Así que nosotros hicimos, diagramamos en la entrevista, antes de la entrevista de ayer, una posible entrevista en vivo acá con los 3 referentes, digamos, o 3 referentes de las listas, para que nos expliquen un poco cómo es la vida interna de Adiunt. Hicimos el esfuerzo de producción, sí, pero no logramos concretar. No, pero igual va a haber instancia, porque la verdad que es un fenómeno muy, muy interesante. Adiún ya tiene 10 años y desde su principio se repartían con sistema DONT, o sea, todas las listas podían tener un representante. El sistema DONT sería el mismo que utilizamos en las elecciones legislativas, claro, nosotros, ¿verdad? Sí, sí, son autoridades provinciales, claro, nacionales. Claro, exacto. Es un sistema de distribución en el que se va restando, digamos, el que sale primero se le resta un digamos, lo que sería un número que equivale a tantos votos, y después se va determinando quién es el que sigue en el listado. Y bueno, por ahí esa cuestión sería mejor, digamos, que la veamos en vivo cuando lo tengamos en nuestro estudio estos muchachos, porque ahí la verdad que yo me quedé con, después de hacer la entrevista que teníamos pautada, digamos, que era más bien sobre la actualidad y sobre los próximos pasos con discusiones salariales y todo eso, pero esta cuestión que tiene que ver más con el modelo sindical que un poco proponemos desde trabajo de hormiga, que es antiburocrático, horizontal, etcétera, tendiendo a la democracia sindical. Exacto, eso me parece muy interesante. Que en el camino me parece que igual, digamos, tienen digamos cosas, digamos, son un gremio muy especial, digamos, los profesores universitarios, digamos, que no es un trabajador como el trabajo de fábrica o de la construcción, digamos, es otro tipo de trabajador. Hasta pero el mismo Pavetti, que proviene del oficialismo, es como que tiene cierto prurito en decir, sí, yo lo banco a Cristina, lo banco el modelo, es como que tiene como cierto... Sí, es muy cuidadoso en eso, digamos, en la entrevista, así que bueno, eso después lo vamos a sacar en vivo, me parece mucho más claramente. Yo le pediría que entonces que escuchemos el audio de la entrevista con Oscar Pavetti, que fue electo secretario general de Adiunt, y después charlamos. Bueno, acá estamos con Oscar Pavetti, recientemente electo secretario general de Adiunt, y queríamos comenzar preguntándole qué balance hacía de las elecciones. Bueno, positivo primeramente porque bueno, y en segundo lugar es todo un desafío. De manera tal de que nos estamos preparando para trabajar. Hay gente nueva que se acercó. Creo que empezaremos a charlar de a poco, organizándonos. Hay varias cuestiones que están pendientes: la red docente, el plan de vivienda, el terreno que nos dieron en Carrillal. Hay una huelga próxima la semana que viene. Bueno, hay una serie de actividades que pensamos que hay que organizar. Eso por un lado, y por otro lado, creemos que hay que charlar, hay que consensuar con los otros sectores. Este es un gremio muy horizontal y en este caso están participando tres sectores definidos, de manera tal de que hay que darse en la charla, en la discusión, para juntar fuerza, unir fuerza y concretar los objetivos para el año que viene. Muy bien. La otra pregunta que tengo para vos es, ¿cómo ves la relación entre la universidad y el gobierno nacional? A mí me parece que bastante oscilante. Yo sé que el rector de Tucumán no tiene una buena llegada al gobierno nacional, pero este último año han cambiado algunas cosas y todavía no han mostrado las cartas, los jugadores. Hay un nuevo presidente del CIN, que es un tal Kilo, doble al final, sí, que viene más bien del riñón del gobierno, más kirchnerista. Si uno atiende a que los que dirigían antes, no es del CIN, sino del Secretaría que tiene que ver política universitaria. Si bien antes la Secretaría la manejaban ex radicales o radicales que estaban apañados con el kirchnerismo, ahora el personaje es un kirchnerista duro, de manera tal de que esperamos ver algún cambio en esa situación. Por lo pronto, el gobierno de la Universidad de Tucumán sido oscilante, yo creo que va a seguir siendo oscilante en ese sentido. En algunas cosas será crítico, en otras va a acompañar. Por ejemplo, hoy hay una noticia donde la Universidad de Tucumán va a acompañar en la discusión de la nueva ley de medios que va a entrar en vigor totalmente a partir de diciembre. Entonces eso está marcando, no es un acercamiento, sino que son como trazarse algunas políticas de conciliación con el gobierno nacional, mientras por el otro lado ve si se puede hacer alguna presión por el mayor presupuesto. Para la Universidad de Tucumán el presupuesto es vital porque es una universidad grande, no es como las otras pequeñas que tienen poco gasto y le resulta como un poco más fácil ajustarse a lo que le toca. La Universidad de Tucumán es muy grande, tiene muchas actividades. ¿Cuáles son los próximos planes de lucha o perspectivas de apertura de paritarios o rediscusión de los salarios de los docentes de Tucumán? Bueno, a partir del año, ya estamos. Noviembre es muy difícil ya plantearse el plan de lucha. Es más, creemos que se deshilachan todos los planes de lucha del partido. La programa de un paro para la próxima semana, el día 20, y bueno, va a ser de difícil aplicación y aparte ya hay muchas actividades que no se hacen en la universidad, por lo tanto no, el paro no. Yo puedo prever de que no se va a sentir tanto. Y puede tener acatamiento, pero no va a tener el peso que debiera tener. Y la cuestión es para el año que viene. Y para el año que viene creo que la situación es como la planteaba al comienzo, es consensuar con las otras fuerzas, ver de establecer una serie de prioridades y poner el acento ahí. Ahí tenemos carrera docente, que es una discusión que tenemos pendiente acá con el rector de Tucumán, que creemos que tenemos que buscar la manera de definir la situación, obtener algo, fijar algunos objetivos menores y otros mayores, fin, esas son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y discutir. Y después, bueno, nosotros tenemos el clásico de todos los años, en marzo y abril, que es la lucha por el salario, y que va a ser más gravoso para el año que viene, en el sentido de que la inflación nos ha comido totalmente el aumento que nos han dado. El 20,5 ya era insuficiente cuando se firmó, y la inflación ha persistido, y las expresiones más modestas hablan de un 24, un 25%. Bueno, sobre esa base ya hemos perdido unos 4 o 5 puntos. Eso hay que recuperar y encima pensar para el año que viene. En eso nosotros tenemos una propuesta muy concreta, que es que no podemos discutir un salario para todo el año. En un país que tiene una inflación de más del 20% es posible. Entonces por lo menos hagamos como los jubilados, cada 6 meses. ¿Paritaria o habría que tener un ajuste de como automático o algún mecanismo un poco más simple que la paritaria cada 6 meses? No, yo creo que tiene que ser por paritaria. Nosotros para la universidad tenemos algo que se llama la mesa, en donde se reúnen los rectores, a un lado con el SIN, que es el sindicato de los rectores, sí. Los distintos sindicatos docentes de la universidad, que son 6, con muchas butacas para discutir, y la gente del ministerio, la Secretaría de Política Universitaria, que tiene que ver con esto directamente, que a su vez va y lo consulta al Ministerio de Economía, y de ahí recién decide. Entonces, es una maquinaria bastante pesada, son mucha gente, pero yo creo que en un país con más de 20% de inflación, imprevisible, hay que discutir cada 6 meses. No vamos a discutir en marzo, hay que volver allá por septiembre de vuelta. Bueno, ahí pasó Oscar Pavetti contando una cuestión muy importante para... ¡Querer a nuestro compañero Sergio Valmente Márquez! Sí, incluso el audio se está queriendo adelantar. Sí, se adelantó nuestro operador. Bueno, volvemos. Se escuchó antes el gallito a Oscar Pavetti. El audio, que una entrevista que tuvimos con Oscar Pavetti en exclusiva, y ahí una de las cosas que señala bastante crudamente es el tema de que el aumento que habían pautado a principios de año, que era del 20,5, se lo comió la inflación. Entonces planteaba algo muy interesante, que era muy interesante, pues, que me parece muy, digamos, justo, muy reivindicativo y justo, que es hacer la paritaria cada 6 meses en un país donde hay más de 20% de inflación. Anual de inflación. Lo que sí describía, digamos, un panorama muy complejo. ¿Por qué? Porque estos gremios son gremios con representación nacional, o sea, se juntan todos los gremios, las confederaciones que nuclean a todos los docentes del país en varios gremios, que de acuerdo a cómo estén encuadrados cada uno. Todas las universidades y el Ministerio de Educación, que a su vez contacta le pide autorización al Ministerio de Economía. Entonces, la verdad que el mecanismo, digamos, que ellos utilizan no es sencillo para rediscutir salarios, digamos, sobre todo es una cuestión nacional, porque sabemos que los docentes son pagados por el Estado Nacional, las universidades son nacionales. Entonces, este panorama siempre ha sido muy como una cuestión muy grande, digamos, la discusión de las paritarias dentro de lo que son los docentes universitarios de todo el país. Y bueno, por lo menos ahí en el audio este que escuchábamos quedaba claro de que la mayoría, o sea, no hay una mayoría aplastante de la lista que quedó como oficialista, y además probablemente, digamos, los programas que ellos tienen, cada una de las listas, digamos, coinciden en gran parte de los puntos y van a tener que avanzar en los que acuerden, que básicamente son las cuestiones de salarial y de carrera docente, que eso lo mencionó Oscar ahí, que calculo que los demás están de acuerdo, porque en realidad, digamos, una de las otras listas que estaban en unidad con la lista de Oscar Pavetti, la de Walter Díaz, fue la que comenzó con el tema de la discusión de la carrera docente, es una discusión que ya viene dándose con algunos éxitos para el gremio, pero parcial, entonces le quedan bastante camino por recorrer. en esta cuestión que tiene que ver con la estabilidad laboral, digamos, para los que no saben, digamos, un docente puede ganar, entra por concurso, pero el concurso tiene una validez temporal, o sea, no es que queda para siempre con ese cargo, sino que tiene que revalidarlo cada tantos años. Y bueno, el sistema es bastante perverso y realmente, digamos, no pueden planificar su vida, digamos, un docente universitario no puede planificar su vida porque se puede quedar a los 2, 4, 5 años sin trabajo, digamos. Entonces esa cuestión es un tema de lucha constante de ellos. Así que bueno, la idea era, bueno, saludar también a los docentes universitarios que hicieron un ejercicio democrático bastante importante, sobre 2060... Un gran padrón de votos, ¿no? Padrón, votaron 1.700... estuvieron representadas las tres listas, realmente hubo un casi empate porque ganó por 3 votos, 525 contra 522, y la tercera lista sacó 350, o sea que no estaba tan lejos, estaba bastante. Entonces, quiere decir que hay una representación bastante repartida. Eso a mí me parece interesante que no haya quedado en franca minoría nadie. Me parece interesante que todos tengan que, digamos, mirarlo al compañero como aliado, tratar de conseguir puntos en común, porque la verdad es que no van a avanzar si no acuerdan. Y bueno, la defensa también que las secretarías y vocalías quedan en manos, digamos, o en cargo de las otras agrupaciones también. Claro, que las otras agrupaciones tienen mucha representación, o sea, hay mucha responsabilidad también, ¿no? Porque quiero decir, esto es importante. No es que los afiliados que han votado a la lista que salió tercera, por ejemplo, van a tener que esperar 2 años más para que ellos hagan nada. No, ahora van a exigirle, van a poder exigirle, bueno, a ver, vos en qué, con esa representación, que no es poca la que tenés, qué has hecho, qué has propuesto, hacia dónde avanzamos. Porque igual ellos tienen bastante gimnasia asamblearia y eso es lo que termina digamos marcando el rumbo a la dirigencia. Son las propias bases las que van expresando, digamos, qué se necesita, que en este caso está claro, digamos, mejor salario y una estabilidad laboral, que es lo que estaban, digamos, son los ejes de la lucha que tienen ahora. Bueno, así que más o menos concluimos lo que es la sección de actualidad con una tarea pendiente que era profundizar el análisis sobre lo ocurrido en las últimas elecciones en el gremio ADIUN de los docentes e investigadores también de la UNT. Vamos a continuar ahora con el programa. Más adelante vamos a estar con nuestro invitado para hablar sobre en tema libre del software libre. Enseguida vamos a continuar con las otras secciones. No se olviden que nos queda desarrollar las coordinadoras interfabriles de los 70. Más al final vamos a estar hablando también del zapatismo. Y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros con característica de Tucumán 0381 al 154-1630-96, que es el número de acá del Mate, que estamos en la BIC 3542. Nos están escuchando en el barrio Ate y alrededores por la FM 87.7, FM del Mate, y estamos siendo transmitidos online para todo el mundo, con audiencia como teníamos la semana pasada de Brasil, internacionales y De Islandia en algún momento. Tuvimos de Islandia en algún momento. También pueden... Y recuerdo que me trajinaban cuando yo hablaba de Islandia, ¿no? Estuvimos hablando de Islandia en la respuesta de los pueblos en algún momento y nos burlábamos de Tony. Jocosamente hablábamos de su propuesta de Islandia como un país que no tiene nada que ver con nosotros. También pueden, ya les decíamos, a través de la página del Mate, comunicarse y escucharnos online en www.matecocido.org.ar. Así que bueno, esto es el programa 31 de 2012 de Trabajo de Hormiga. Vamos a continuar. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente. Dame, que es grande mi confusión.

historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga y en nuestra sección Historia de la Clase Obrera vamos a hablar hoy sobre un importante movimiento del siglo XX en la Argentina, las coordinadoras interfabriles. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. Las coordinadoras interfabriles son el punto más álgido de la organización obrera. Sería dentro de lo que fue el ascenso marcado entre los años 69 y 76. Estaban organizadas por zonas y funcionaban en base a las asambleas de fábrica, bueno, por medio de las comisiones internas, cuerpo de delegados y sindicatos combativos. Funcionaban en base a las asambleas de fábrica por medio de las comisiones internas. Como decíamos, cuerpo de delegados y sindicatos combativos. Agrupaban básicamente a todos estos órganos obreros, y su inserción se concentraba básicamente en las organizaciones que agrupaban a los obreros por lugar de trabajo. No incluyen a los obreros de una rama, como los sindicatos, sino de varias. Contexto histórico. A mediados de 1975, tras el anuncio de medidas antipopulares que incluían el intento de reducir los salarios de los trabajadores y trabajadoras por el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, se desata el proceso de huelgas generales que pone en jaque al gobierno y desencadenan el llamado Rodrigazo, en continuidad con los cordobazos y rosariazos de años anteriores. Las acciones se desarrollan en dos momentos. El primero va del 2 de junio hasta la huelga general declarada por la CGT de ese mes, y el segundo del 27 de junio hasta el 7 y 8 de julio con la segunda huelga general de la CGT, que termina con la renuncia del ministro Rodrigo y del otro ministro, que además era el ideólogo de la AAA, López Rega, y que incluía varias conquistas obreras. Claro, vamos a ver, a explicar un poco más. Esta lucha contra el plan que decía Tony, Rodrigo, Isabelita, y por la homologación de los aumentos salariales obtenidos en las paritarias, fue una de las movilizaciones obreras como quizá nunca haya vivido la Argentina, y que dejó a la burguesía sindical sin sostén, viéndose obligada a llamar dos veces al paro general. Sería el 27 de junio y el 7 y 8 de julio de 1975. Fueron 15 días en que el país estuvo prácticamente paralizado, con masivas y permanentes marchas en todo el territorio nacional. Las concentraciones eran en Plaza de Mayo y en las principales plazas del país, y adquirieron un claro contenido político. Se fue dando un espacio donde surgieron las coordinadoras que hablábamos, que fueron forma organizativa de la clase obrera sustentadas en la acción conjunta, la solidaridad, los principios de la democracia de base y la defensa de sus intereses. Las gloriosas jornadas de julio muestran lo poderoso que somos cuando nos decidimos luchar por nuestros intereses. La producción del país en estos días bajó considerablemente, y cuando el gobierno se le ocurrió sacarnos lo que habíamos conseguido en la lucha, salimos a la calle y como un solo hombre expresamos nuestra bronca contra nuestras circunstanciales enemigos, López Rega, Rodrigo, etcétera. Patrones, burócratas, milicos y gobierno temblaron. Marcha y contramarcha, comunicados, reuniones, trataron de parar esta incontenible demostración de fuerza y combatividad. No lo consiguieron. Triunfo parcial de la clase obrera. Fue parcial porque el enemigo está asustado pero en pie. Ya están reacomodándose. Licencia presidencial, cambio de ministros, arreglo entre partidos, discursos, palabras y más palabras, con un solo objetivo: que la crisis la paguen los obreros. Fuertemente unidos junto al resto de la clase obrera, discutiendo y decidiendo en asambleas democráticas, sin delegar en otros lo que nosotros mismos debemos resolver, nos fortaleceremos cada vez más para responderle a la patronal ante cada atropello y a las bandas armadas ante la amenaza. Los petroquímicos hemos demostrado que de lo que somos capaces de hacer. Recordemos la presencia masiva en el Ministerio de Trabajo, la recorrida de las fábricas, las manifestaciones en Rosario. Por ese camino iremos marchando hasta derrotar a nuestro enemigo, haciendo pagar la crisis a los verdaderos culpables, los patrones. Así que bueno, ahí estuvimos leyendo un compendio de distintos testimonios elaborado por Dani, de Trabajo Hormiga, que más allá de que no estuvo presente, nos dejó este compendio de testimonios. Y vamos a, para finalizar, decir que las limitaciones de esas luchas, o sea, hablando un poco de las limitaciones de esa lucha de junio y julio de 1975, podríamos decir que fueron que las coordinadoras no pudieron evitar que la burocracia sindical negociara con la fuerza de las movilizaciones, a lo que se sumó a la posterior derrota infligida al proletariado por parte de la burguesía, con la represión desatada en los meses siguientes. Por otra parte, numerosos protagonistas de esas jornadas habían dicho que la falta de tomas organizativas de autodefensa para la protección de los activistas, militantes y miembros de las comisiones directivas era otra de las falencias que tuvieron. Una premisa de las coordinadoras: si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación. Bueno, esa es exactamente la esencia de las coordinadoras interfabriles en los 70 acá en la Argentina. Les repetimos: si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación. Y les recomendamos, para finalizar la nota, un documental que se llama 14250, de Luis Brunetto y Daniel López, y es un documental que constituye una crónica de la organización de las coordinadoras interfabriles, que implicaron la salida masiva a la calle de los trabajadores, dirigidos por conducciones de izquierda en 1975. Las movilizaciones, como habíamos dicho, que condujeron a que la CGT realizara el primer paro general contra un gobierno peronista, y provocaron también la caída de López Rega y Celestino Rodríguez. Así que bueno, ahí teníamos la nota en Historia de la Clase Obrera, un tema muy interesante que seguramente seguiremos tratando en los otros programas, estas formas de organización, como para inspirarnos un poco, ¿no? Y sí, ver que tenemos ya ejemplo, no empezar de cero con los trabajadores, y ver más o menos comparar qué sindicalismo sí, qué sindicalismo no. Y así que bueno, vamos a continuar con el programa. Recuerden que estamos saliendo por 87.7 FM El Mate, y también online en www.matecocido.org.ar/radio, y ya continuamos con Trabajo Hormiga, con nuestro invitado y Software Libre. We'll be right back. Estás escuchando 87.7 FM del Mate. Tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. En el día de hoy vamos a hablar de software libre o código fuente libre, siendo más específico. Tenemos la visita de Hernán Albarracín, estudiante de Ingeniería en Sistema, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional. Muy bien, quería hacer una breve intro de qué significa la software libre. Esto es un ejemplo que viene en un documental que me pareció muy interesante. Por ejemplo, ustedes tienen una receta de cocina. Una receta de cocina propia, diseñada por uno mismo, así, de cómo hacer un plato. Y digamos que vos se la pasás a un amigo. Este amigo prepara tu misma receta y la modifica, la mejora. Y después él te la devuelve la receta mejorada. Ahora, llevado al mundo virtual, esto puede ser ante ciertas personas, ante ciertas empresas, como un robo en el cual sos un pirata, incluso hasta poder ir preso. Acá nos va a aclarar un poco más las ideas. Hernán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Aquí, Hernán, ¿nos podés contar un poco, según tu criterio, o lo que es? ¿Qué es lo que entendés por software libre, código fuente libre, etcétera? Bueno, básicamente lo que se entiende por software libre, que, a ver, es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios. O sea, uno adquiere un software y por lo tanto lo puede usar, lo puede copiar, lo puede estudiar, lo puede modificar, e inclusive lo puede redistribuir libremente, digamos. O sea, es un software que queda a la libertad de los usuarios todas las actividades que el usuario quiere realizar con este software. Muy bien. ¿Vos nos podés decir básicamente cuál es la diferencia entre software libre y código cerrado? Entre, para que se entienda un poco, código cerrado sería algo más básico, como por ejemplo Microsoft trabaja con código cerrado, Linux no, por dar un ejemplo básico para que se pueda llegar a entender. Mira, yendo del principio, todos los software se hacen con un código. O sea, se programa un código, el cual está compilado, después se compila y se crea un software, digamos. O sea, todos los programas de computadora son software, e inclusive los virus son programas. Claro. que bueno, se van codificando para que esto, para llegar al programa, al punto en cuestión. La diferencia de la que vos me preguntás es que hay software que los programadores, o quienes los crean, los creadores, lo dejan a libre albedrío de la persona que lo adquiere, digamos. O sea, como te decía recién, el software libre es un software que se lo puede modificar, se lo puede repartir, se lo puede redistribuir. O sea, hay maneras de que uno pueda modificar ese software. Claro. No así el software que tiene código cerrado. O sea, ese código está sellado a través de clave y es difícil tener acceso a esta información. Por eso es que a mí me gustaría explicarte un poco cuál es la diferencia entre software libre y un open source. Claro. Para quien no entienden, no son idóneos en el tema, open source significa código abierto. Sí. El código abierto es esto a lo que yo hacía mención hace un rato, que es el código que uno puede manejarlo, uno lo puede manipular en base a lo que uno tiene ganas de que cómo su programa funcione. O sea, yo tengo un programa, puedo entrar al código de ese programa y modificarle las cosas que a mí me gusten, ya sea para mejorarlo o en algunos casos también para empeorarlo. Claro. Ese sería un programa de código abierto, pero no quiere decir software libre eso, ¿sí? Sí. También aclaremos de que en algunos casos software libre no significa gratis. Claro, exactamente. Hay software, nosotros tenemos en nuestro mundo diferentes tipos de software. Software gratis, hay software que son gratuitos, que incluyen el código fuente, y hay software que también son gratuitos, pero que no son open source. O sea, hay una gran diferencia entre aquellos que son gratuitos y los que son código libre. No es lo mismo. Hay software que son gratuitos, que uno los puede descargar de la web, pero aún así no son libres. Claro. No sé si se entiende. Sí, podés dar un ejemplo, como era el antivirus. Claro, como conversábamos hace un rato, el antivirus, hay diferentes tipos de antivirus que, por ejemplo, están a medida de prueba en algunas páginas de internet. Y nosotros podemos descargarlos a esos antivirus que funcionan correctamente. Por supuesto que tienen un periodo de prueba, pero son gratuitos. E inclusive, en las páginas dice que son gratuitos, pero aún así no son libres. Claro. O sea, en inglés, por ahí free tiene el mismo significado libre que gratis. Exactamente. Pero en el español no. Entonces nosotros lo interpretamos de una manera y, bueno, por supuesto que en inglés también se interpreta de otra manera, pero lo explico de esta manera para que se entienda. ¿Sí? Sí. O sea, uno puede comprar un software, puede adquirir un software que puede ser libre o no. A ver, hay software que son gratuitos, que no son libres, y hay software que son pagos, que son libres. Sí, entiendo. En especial cuando hacías hincapié en la palabra free, hace un momento con Augusto, un compañero de trabajo de Hormiga, estábamos hablando justamente del creador de Linux, que parece que se llama Linux, Torvalds, mencionaba justamente lo que estabas describiendo acerca de que le lamentaba que en inglés free signifique libre y signifique gratuito, porque la idea original puede ser que con los años se haya distorsionado esta idea de Linux, pero en su principio era una idea de diseño libre, justamente haciendo hincapié en la libertad, en la mejora, en el que no sea vertical justamente la programación, sino que todas puedan aportar, entonces sean parte en la mejora de este programa. Y no así, no hacer tanto hincapié en la palabra, en el dinero, en el capital. Por eso lamentaba de que se lo relacione más con la parte económica de gratuito a la libertad de la programación, que ahora pues se pudo haber distorsionado porque Linux en algunas compañías es que tiene cargo, claramente. También, como decías hace un momento, Hernán, hay una diseñar con códigos tiene sus pros y sus contras, como lo mencionábamos hace un momento, como hackers o el término postmoderno, como él sería, el némesis, lo contrario. Cracker. ¿Qué significaría en este caso? Claro, hay una gran diferencia en lo que es cracker y lo que es hacker. La sociedad, hablando de la sociedad argentina mínimamente, está acostumbrada a llamarlo al cracker, llamarlo hacker. Si bien es cierto el término hacker existe, no, por ahí se tiende a confundir qué es un hacker. El hacker es aquella persona que hace el trabajo de la programación o evaluación, o que mínimamente tiene los conocimientos para evaluar programas o accionares de la computación. No así el cracker. El cracker es una persona que tiene los mismos conocimientos que el hacker, pero su idea es malintencionada. O sea, el hacker es aquella persona que puede ser autodidacta, que puede haber estudiado, que puede tener conocimientos idóneos sobre el tema de la computación, pero que no busca hacer mal a la sociedad, no busca cometer ilícitos con sus conocimientos. No así el cracker. El cracker es la persona que se mete en las cuentas bancarias de las personas, que hacen los virus. Para quienes no conocen, un virus es realizado por una persona. Claro, un virus se programa, es un programa de computadora que se lo lleva a cabo programando, como he explicado al principio. Hernán, no sé si vos habrás visto a través de las redes sociales la famosa careta que hay ahora de Anonymous, que es como una especie de grupo, ¿de qué sería? ¿De hackers o de crackers que se juntaron para tratar de paralizar el sistema, una cuestión así? No sé si vos sabés algo de eso, de Anonymous. Sí, sí, estaba al tanto. En realidad eso ya creo que pasa por una evaluación personal. Claro. Esto es gente que su excusa ante la sociedad es destruir lo que hablábamos al principio, el monopolio y el poder que tiene Facebook ante el Estado o gobierno estadounidense o yanqui. La idea de ellos era hacerle un bien a la sociedad. Pero visto del lado computacional, ellos lo que querían era craquear el Facebook para destruirlo de alguna manera, para darle libertad a la sociedad mundial y para quitarle poder a Facebook. Es como una nueva versión de un Robin Hood, donde para alguno es bueno, para otro es malo, se podría decir, básicamente. Exactamente. En donde el criterio varía. Personalmente sí comparto mucho con las opiniones de Anonymous, porque cuando quisieron hackear Facebook, por lo menos si era cierto lo que estaban diciendo, era válido. Decían de que mediante un juego de aplicación sacaban información y la derivaban a la CIA, algo así. Según ellos, lo habían comprobado ya entrando a Facebook. Ahora esto nunca lo vamos a saber, básicamente. Pero si esas eran las razones, me parece válido. Yo apoyo la noción de destruir Facebook si no está robando información para la CIA, por ejemplo. Es algo poco transparente, digamos. O sea, si bien el Facebook es por demás transparente, cualquiera puede tener acceso a tu información. No todo el mundo sabe dónde está esa información. Exactamente. Y además, ¿qué es lo que se hace con esa información? Lo más lógico sería que hay como una especie de que Obama tiene un pendrive gigante, digamos, de 15 metros por 30 metros, y ahí están todos los datos nuestros. Algo así sería, ¿no? Algo así, parece. Porque evidentemente en algún CPU, en algún disco rígido está. A mí me ha explicado una compañera que todo lo que nosotros subimos, foto o algo, en algún lugar, no están en el aire, no están los cables, sino que en algún CPU de algún server, en algún lugar del mundo está guardado. Y supuestamente la CIA tiene como una especie de Google, donde ellos pueden acceder al correo electrónico, al Facebook de cualquier persona. Creo que algo así viene a la mano. Sí, exactamente. Ellos tienen acceso a la información de todas las personas. A ver, muchas veces eso que vemos en las películas es un poco cierto, ¿no? No pensemos que esto solamente está en las películas, porque a veces pasa. Tal vez no acá en la Argentina, porque también es un hecho que nosotros no tenemos ese poder como país que tiene los Estados Unidos a nivel mundial, pero sí es una realidad. Sí, es como que en un momento a mí me daba un poco de miedo cuando entraba al ex Mega Video y me salía un cartelito de que el FBI había bloqueado la página, y a la verdad que medio miedo que me dio. Volviendo al tema, básicamente, nos había quedado una parte suelta sobre acerca de lo que era código fuente, Hernán. Sí. A ver, bueno, volviendo a lo que explicaba en un principio. Como para ir dándole forma a la idea, software libre no tiene nada que ver con gratuito, sino con libertad. ¿Sí? Por ahí se puede armar un debate de muchas cosas, pero apunta un poco más a eso. ¿Sí? Facebook es un programa, ¿sí?, que es gratuito, que tienen acceso muchos millones de personas en el mundo, pero no es libre, porque uno no puede hacer de su Facebook lo que uno quiera. Claro. A ver, por ejemplo, que la verdad no se me ocurre muchas cosas. No sé, como cambiar el color del perfil, algo así. O sea, todo lo estamos describiendo bien básico. Me da el pie Facebook para explicarles y para que la gente entienda bien qué sería un software libre. Disculpame, Hernán. Podría ser, por ejemplo, ahora me habían dicho la otra vez que Facebook usa como buscador Bing, por ejemplo. Entonces, claro, software libre sería que yo quiero elegir de buscador Yahoo o Google, por ejemplo, en vez de usar Bing, que es el que te impone de manera cerrada, ¿cómo se llama? Facebook. Tengo un ejemplo que se me acaba de ocurrir que por ahí funciona, y así a aquellas personas que manejan Facebook les queda claro. Si Facebook fuese un software libre, nosotros podíamos programar una opción que se pueda tildar no me gusta, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Nosotros podemos usar solamente el me gusta o el I like, pero no el no me gusta, ¿sí? Si nosotros tuviéramos acceso a ese código fuente, podríamos llegar a eso y hacerlo a nuestra medida, digamos, que es lo que nosotros pensamos que le falta. Generalmente hay muchas asociaciones a nivel mundial que la verdad que son bien copadas, están muy buenas porque, a ver, hay una que se llama Free Software Foundation, que bueno, es una fundación que se encargan del software libre y estas cosas. Generalmente ellos se encargan de distribuir muchas modificaciones que se proporcionan a los software que ya existen. Por ejemplo, supongamos que Facebook fuese libre. Sí. Sí. Volvemos al ejemplo. Hay alguien que opina o proporciona la información para que se pueda modificar ese código fuente y se pueda poner una pestaña o alguna algún botón clic que diga no me gusta. Esta fundación lo que hace es regular estas cosas, a donde llega la información, se la evalúa, se la administra y después se la publica. No así, digamos, que lo publique la misma persona, porque si nos ponemos a pensar un poco también puede ser peligroso. Claro. Por ahí alguna persona puede publicar cosas que, bueno, que sean una alguna locura, y esta fundación funciona como esto. Como también. Un filtro también. Como un filtro, sí. Sí, muy bien, aquí tenemos un aporte de un oyente, de Rodrigo Lescano, que nos está diciendo con respecto al software libre, nos diría que es una alternativa al monopolio de Microsoft, pero solo serviría o sería eficiente si se utiliza en una casa o en una pymes pequeña, ya que utilizar software libre en una empresa grande sería demasiado costoso. ¿Eso puede variar la opinión o no? Es una opinión valedera, pero también no del todo cierta. Hay muchas empresas grandes que trabajan con Linux y hay muchas empresas chicas que trabajan con Microsoft. A ver, cada uno tiene su verdad y cada uno puede ver la realidad a su manera. Claro. La diferencia en este caso de Windows o de Microsoft y Linux es que supongamos que nosotros compramos un CD de Microsoft. Sí. No se lo puede redistribuir a ese CD, solamente se tiene que comprar una licencia para usarla en una computadora, y en el caso de que queramos usar en más computadoras deberíamos comprar más licencia. En el caso de Linux, no. Sí. Pero me parece algo acertado lo que dice. Sí, entiendo. Con respecto a justamente lo que estábamos hablando de los de software libre, le queremos hacer un hincapié en lo que a veces se confunde en lo que fue Linux, porque Linux es como este finlandés fundó la base, el núcleo, y desde ese núcleo o base dio origen a muchos otros sistemas operativos. Acá en Argentina se utiliza mucho Ubuntu. Ubuntu es el sistema operativo que tiene madre en Linux, que esa es justamente la particularidad y lo bueno, la libertad que estaba citando el creador en principio. Que el que se hizo muy famoso porque lo pedís por internet y te llega. No sé muy bien de dónde, pero te llega a tu casa el CD con el Ubuntu. Sí, es verdad. Hay gente que en algunos casos dice algo que también es acertado. Linux es una empresa gigante a nivel mundial que si vos lo pedís por internet te mandan el software y vos lo puedes instalar. Inclusive te dan la licencia y sos dueño de eso. Pero por ahí entramos en ese dilema, digamos, que por ahí también... y esto lo hago propio, pero lo he leído de internet, que muchas veces no termina siendo del todo gratuito, porque vos para poder acceder a eso, en algún momento terminás pagando algo, ¿sí? Es como, y como, bueno, como decía Gonzalo, yo estoy en la universidad, y por ahí opino que la universidad no es del todo pública y gratuita acá en la Argentina, ya que claro. Uno para poder estudiar, también necesita dinero y también necesita hacer una inversión de capital, que eso es una realidad, entonces no termina siendo del todo gratuito. Claro. ¿Por qué digo lo de esto? haciendo mención a lo de Linux, que muchas veces hay lugares en donde vos podés pedir un Linux y te cobran el envío, por ejemplo. Y de cierta manera estás pagando por tener un Linux. ¿Qué opinas vos, Hernán, sobre el hecho este de que, por ejemplo, al tener un código libre en Linux, la gente hace sus modificaciones, hace grandes avances en el código fuente, después lo envía y lo hace circular a Linux, y en algún momento Microsoft se apropia de esto y lo lanza como código cerrado en el Windows 8, ponele. Luego, o sea, como que se va apropiando de el trabajo de los elaboradores de software, de que mediante el código abierto hacen como investigación, digamos así, o avance, y después Windows se apropia de eso, pero lo lanza como código cerrado. ¿Vos qué opinás en respecto a eso? Hay algo que yo he omitido, y me pido disculpas por eso, que por ahí Linux o aquellos software con código abierto, particularmente son para aquellas personas que les interesa esto de la modificación del software. Como yo he dicho al principio, el software libre es para que el propietario lo pueda usar, copiar, estudiar, modificar y redistribuirlo. Pero por ahí una persona que no tenga intenciones de copiarlo o de estudiarlo o de modificarlo, no le llama tanto la atención. No sé si hago bien en decir esto, pero a la gente común, digamos, que por ahí usa la computadora para no hacer un trabajo de analista o un trabajo de programador o un trabajo de diseñador de software, es como que no le llama tanto la atención como a esas personas. Entonces, es como que terminamos siendo los mismos los que piensan en Linux, los que analizan Linux y los que usan Linux. Para contestarte directamente la pregunta, sí. Muchas veces los desarrolladores de software son los que hacen el trabajo de Linux, y esos desarrolladores son los que hacen el trabajo para ellos, porque son propietarios de Linux, lo modifican y después Microsoft le afana la idea de que por ahí es algo copado, que pasa, como vos lo decís. Sí, estuve viendo hoy un documental acerca de los inicios de Linux y lo que estás diciendo es completamente cierto, ya que los analistas, los ingenieros son un poco elitistas al momento de que no quieren que Linux pierda su característica de solo pertenecer a cierto grupo, cuando lo ideal sería que el sistema o el software libre se pueda abrir y deje de pertenecer a monopolios como Microsoft. Y sin embargo, también, por ejemplo, juegan contra algunos detalles, como se nota el poder de las grandes empresas, en el que, por ejemplo, si yo elijo, ya es una elección propia, haber elegido Linux como un sistema operativo personal, el hecho de que ciertas aplicaciones no puedan funcionar como un sistema operativo y que hayan sido programadas para no funcionar así, como muchos ejemplos de que tenemos que usar emular un programa para poder utilizarlo en Linux, que esto está reafirmando el poder de Microsoft, por ejemplo. No sé si opinas parecido. Sí, bueno, el monopolio de Microsoft es algo, no sé cómo llamarlo, digamos, es tremendo. Por ahí es algo medianamente incontrolable. A donde se le presenta competencia, ellos, si no lo compran, lo absorben. Y por ahí coincido con vos en lo que has dicho, la verdad, que haciendo mención a lo que decía anteriormente. Muy bien. Esto fue, lo voy despidiendo a Hernán, primero dándole las gracias por haber venido, espero que se haya sentido cómodo. Sí, la verdad que muy cómodo, me han tratado muy bien. Muy rico los mates que me han convidado. Así que antes de despedirnos, le quería agradecer a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias y bueno, espero que no sea la última vez. Muy bien, serás bienvenido. Ahora vamos con un...

acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Estamos de vuelta acá con la estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga con la respuesta de nuestros pueblos. Esta vez vamos a hablar un poco de un fenómeno muy interesante para nosotros, muy querido de alguna manera, que es el zapatismo o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una guerrilla que apareció en México en el año 94, justamente el primero de enero de 1994, que era cuando entraba en vigencia el NAFTA, que era una especie de acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Que era como instalar el neoliberalismo con todas sus banderas a pleno en estos tres países, obviamente dejando la parte peor para los mexicanos. Su patio trasero. Sí, digamos, institucionalizaron el patio trasero los yanquis. Y sorpresivamente aparece en el estado de Chiapas, que es uno de los estados más pobres, con muchas etnias indígenas. Es un estado que está al sur, pegadito a Guatemala. Muchas etnias, muchas lenguas. Por eso ahí el subcomandante Marcos dice hermano de todas las lenguas, porque hay muchas lenguas que se hablan en ese estado. Y hace una irrupción espectacular. Acá tengo un texto de Ignacio Ramonet, que decía, por ejemplo, el 1 de enero de 1994, retomando la bandera de Emiliano Zapata, héroe principal de la Revolución Mexicana del 1910, y cuando todos los politólogos consideraban que la era de las guerrillas había concluido en Latinoamérica, hacía una espectacular irrupción en la escena política del subcomandante Marcos y los zapatistas. Porque ese día, porque ese 1 de enero entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, firmado por Estados Unidos, Canadá y México, que consagraba la inserción de ese país en la economía de mercado y la lógica de la globalización. Eso significaba el freno definitivo de la repartición del agro, la transformación de todas las tierras, incluso las de los ejidos, en mercancía para comprar o vender, y la marginalización final de los indígenas del territorio mexicano. ¿Quiénes son los zapatistas? Esencialmente indios de Chiapas que levantan la cabeza después de cinco siglos de sumisión, de resistencia silenciosa y de rebeliones aplastadas. Los sin rostro, los que andan de noche, los que moran en la montaña, hombres y mujeres auténticos. Y que empuñan las armas para tomar la palabra y no el poder, para combinar la dignidad indígena y la lucha por la democracia en México, llamando al respeto por las identidades en pie de igualdad, harto de vivir en unas condiciones de tal humillación social que su rebelión hizo a temblar a toda Latinoamérica. Y yo diría que trascendió todas las fronteras. Trascendió todas las fronteras porque hay muchas movidas que los zapatistas iniciaron. Una serie de foros en contra del neoliberalismo, por ejemplo, que tienen su versión en Europa, en Asia, en África. Y más allá de que surgieron como en un principio tenían, digamos, hicieron una aparición tomando la cabecera de siete municipios del estado de Chiapas con el supuesto plan de llegar a la capital del estado mexicano en una supuesta movida en contra de un presidente elegido tramposamente y amparado por un artículo de la Constitución mexicana que decía que había que deponer al tirano, qué sé yo. Igual no le salió eso de avanzar hasta el Distrito Federal, pero se quedaron bastante tiempo en la selva Lacandona, que se llama, y junto a toda la comunidad indígena hicieron una serie de nuevos gobiernos, digamos, una junta, la junta de buen gobierno. Cuando le preguntan al subcomandante Marcos, ¿la toma del poder? No, apenas algo más difícil, un mundo nuevo. O sea, los tipos pretenden construir un mundo nuevo sin necesariamente tomar el poder, por ejemplo, del Estado de México. Y después dicen en la declaración de la Selva Lacandona que la lucha es por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Así que bueno, esa es como una presentación. Acá tenemos un audio que queríamos compartir, que es un hallazgo para nosotros porque habla de un barrio, de una colonia. Le dice los mexicanos le dicen colonia, lo que nosotros le decimos Villa Miseria o algo así, a los asentamientos estos precarios. Y en San Cristóbal de las Casas, que es la capital de Chiapas, había un barrio de indígenas que habían llegado hasta esa ciudad, que se llama La Hormiga. Por eso que nos cayó tan simpático la historia, nosotros somos otras hormigas. Y este barrio, esta colonia, cumplió una función muy importante cuando, luego de la ofensiva zapatista, fueron atacados por el gobierno con helicópteros y aviones como para refugiar a los combatientes zapatistas. Entonces, bueno, posteriormente fue el subcomandante Marcos a un acto ahí en ese lugar. Y bueno, de ahí tenemos este audio, ¿sí? Zapatista al compañero subdelegado cero de esta antigua colonia indígena de esta ciudad. Desprecio, arrogancia de los poderosos de San Cristóbal de las Casas. Sea muy bienvenida a la colonia de La Hormiga. Finales de 1993, cuando estábamos haciendo los planes para atacar la ciudad de San Cristóbal, empezamos a ver que teníamos que hablar con los compañeros indígenas que vivían en San Cristóbal, principalmente los que vivían aquí en la colonia La Hormiga. En las primeras horas del alzamiento, el 1 de enero de 1994, el 2 y el 3, nuestras tropas empezaron a ser atacadas por aviones y helicópteros del Ejército Federal. Fueron los hermanos de La Hormiga, los choferes, los transportistas, los que sin pedirnos nada a cambio, empezaron a mover a nuestras tropas hacia lugares más seguros. Yo me acuerdo que a uno de ellos, no sé si está aquí presente, le entregué como símbolo una escopeta que le habíamos quitado a los cabrones de la seguridad pública y le dije, nosotros los zapatistas no vamos a olvidar esto que están haciendo por nosotros. Y esos hermanos entonces evangélicos, la mayoría, camulas la mayoría, indígenas todos, aquí de la colonia La Hormiga, nos dieron la mano, nos ayudaron y salvaron la vida de muchos de nuestros compañeros. ¿Me están dando permiso que diga el nombre del compañero al que yo le entregué la escopeta y le dije que no íbamos a olvidar? Mi compañero se llama Juan Gómez Ruiz y actualmente está en la cárcel por acción política, por represión política del gobierno. Esperamos pues que hasta allá llegue nuestra voz y que él recuerde esa madrugada, era la madrugada cuando yo personalmente le entregué eso como reconocimiento. Aquí en La Hormiga, donde se quiere meter el PRI para dividir, les vengo a decir, hay que mandar a la fregada ese partido político. Díganle a todos que se salgan de ahí. Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahí escuchábamos el audio, entonces, en el famoso audio del gallito, que tomamos prestado de la red, mediante la investigación de Tony en búsqueda de un audio. En cuanto a la figura, estábamos leyendo acá, en cuanto a la figura del subcomandante, una figura mítica, muchas veces confundida con la figura de un líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando en realidad es más que nada un portavoz. Y yo lo que quería leer era un fragmento que estaba leyendo, un texto que decía que, según las propias palabras del subcomandante, el nombre Marcos lo tomaba de un compañero llamado Marcos Muerto, por esta idea de tomar, esta práctica de tomar los nombres de los compañeros muertos como una manifestación de la continuidad de sus luchas. Realmente cargado de significado poético esta acción, ¿no? Sí, acá hay una cosa muy interesante, dice... ¿Y por qué eso, subcomandante? Porque el comandante es el pueblo. Y todo dirigente popular está a las órdenes del pueblo. ¿Y quién es Marcos? A esta pregunta el subcomandante contesta. Si quiere saber quién se esconde tras el pasamontañas, coge un espejo, o toma un espejo, digamos, para que no se confunda acá en Argentina, y mírete en él. El rostro que descubres es el de Marcos, porque todos somos Marcos. Bueno, evidentemente está lejos de ser la figura de un líder típico, y es mucho más... En intención y en realidad, digamos, el portavoz, como decíamos, la cara no visible y a la vez visible de un movimiento, como decíamos al principio, que aparece como la respuesta a ese neoliberalismo salvaje que padecieron los pueblos indígenas doblemente por ser mexicanos y por ser indígenas en su propia tierra, y que con el cual se identifican hasta el día de hoy muchas corrientes de organismos sociales en Latinoamérica, y que marcó un importante hecho en los 90 en cuanto a las posibilidades de organización de los oprimidos, nuevas formas de organizarse y de luchar contra la opresión. Sí, una de las formas que utilizaron, también trascendiendo las fronteras mexicanas, Hay que reconocer que una de las cuestiones que hicieron ellos muy bien fue la comunicación y la utilización de internet para toda sus movimientos políticos y su búsqueda de solidaridad y de dar una batalla al neoliberalismo. Vamos a recordar cuáles son los planteamientos mínimos, los principios básicos del zapatismo. El punto uno es la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. El punto dos es la construcción de un nuevo modelo de nación que incluya a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. Y el tercer punto es el tejido de una red de resistencias y rebeldías altermunditas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Y en ese sentido, ellos tuvieron como una especie de dos estrategias que llamaron primero una etapa aguas calientes y después se transformó en caracoles y juntas de buen gobierno, que eran principios que regían los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que había en el año 2003 había 2003 había 27 municipios autónomos, y con este conjunto de gobierno propio, intentan hacer hacen el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, que además le decían el primer intergaláctico, con delegados, unas 4.000 personas que de diferentes latitudes del planeta acudieron a la cita que el SLN había hecho a través de la primera declaración de la realidad desde el mes de enero, en torno a 5 meses de trabajo. 1. ¿Qué política tenemos y qué política necesitamos? 2. La cuestión económica, historia de horror. 3. Todas las culturas para todos y los medios de las pintas a ciberespacio. 4. ¿Qué sociedad es no es civil? En este mundo caben muchos mundos, ese es el punto quinto. Este es como son las mesas de trabajo que proponían en este encuentro intercontinental por la humanidad y contra el liberalismo. Participaron en ese momento Daniel Mitterrand, Galeano, Biglietti, Alain Touraine, Yvon Lebot, Carlos Monsivais, un montón de James Petras, de León Gieco, por ejemplo, y emitió una declaración que es una la segunda declaración de la realidad, que intenta tejer redes intercontinentales de resistencia contra el neoliberalismo y por la humanidad, sin una estructura y sin mando central y sin jerarquía. Eso ha ido generando una serie de encuentros, ¿sí? Que por ejemplo hubo un encuentro en 1997, un encuentro europeo por la humanidad y contra el neoliberalismo celebrado en Praga, que se considera el que se le llama el segundo encuentro intergaláctico, con sedes en Madrid, Cataluña, Ruesta, Muñécar y Indiano, se organiza el tercero. Bueno, entonces también hay otro festival, un festival que dice Festival Mundial de la Digna Rabia, bastante poético, digamos, para referirse a la rabia, entre 2008 y 2009, que bueno, intenta hacer como una especie de movida cultural ahí en México. Entonces bueno, es como nosotros damos apenas un pantallazo de lo que es el ZLN ahora. Ha tenido mucha solidaridad de artistas. Hay un tema que queremos que escuchen, que es de Imael Serrano, dedicado a su comandante Marcos. A ver, sale. Están buscándolo nuestros compañeros al tema. Imael Serrano para el subcomandante. Exacto. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Miren tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Bueno, ahí escuchábamos la canción dedicada al subcomandante y al EZLN en voz de Ismael Serrano. Estamos llegando ya al final de Trabajo de Hormiga. Como decíamos acá recién detrás de micrófonos con Tony, En esta sección, la respuesta de los pueblos, siempre nos tocó hablar de las respuestas organizativas de los pueblos de todo el mundo. Islandia, Grecia, España, en este caso se trata de un pueblo latinoamericano y un pueblo oprimido como es el de los pueblos originarios en México. ¿Alguna cosa más para agregar, Tony, en cuanto a...? No, bueno, creo que fue como una introducción a lo que es el fenómeno este. Podemos hablar seguramente, hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero, las declaraciones mismas, que son bastante poéticas, bastante interesantes y muy, con mucho contenido. Pero bueno, el tiempo es tirano, están los compañeros de No Reciclable esperando para entrar. Yo realmente recomiendo el programa este, es muy bueno. Los invitamos a que se queden acá en 87.7 FM El Mate. Estuvimos en el programa 31 de este año 2012 de Trabajo de Hormiga. Y así que le mandamos un saludo y le agradecemos la visita a Coco, a Hernán, que estuvo acá en la sección Tema Libre. Y gracias a Pilín también, que colaboró en la operación. Y estuvimos con el equipo con ausencias, que le mandamos saludos a Daniel, a Santiago, a Mauro. Esperemos que le vaya bien en sus respectivas actividades. También les agradecemos a los amigos de La Retaguardia, de Radio La Retaguardia, que nos transmiten en Buenos Aires, nos retransmiten el día lunes. También van a poder escuchar la retransmisión el día viernes de nuestro programa. Los invitamos a que se queden acá en la frecuencia. Esto fue el programa 31 de Trabajo de Hormiga. Buenas noches. Un tema antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Ya le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, así en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajón y me dijo que ibas a trabajar. Ya le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar.